Seguimos con la Rayuela, amigas, amigos, y pues nos acompaña el doctor Rogelio Sánchez Levis. Él es docente, es investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales acá en Ecuador, IAEN. Bueno, el doctor Rogelio Sánchez Levy viene a hablarnos un poquito sobre una charla magistral que dictará el profesor William Zartman. El tema será el dilema estructuralista de la negociación, Ecuador y sus desafíos asimétricos. Doctor, buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Coméntenos, por favor, ¿quién es el doctor William Zartman? Muy bien, primero reiterar mi agradecimiento por esta oportunidad que me dan de comunicarme, verlo a ustedes y comunicarme con su audiencia, que siempre, por supuesto, está motivada por todas las opciones culturales, académicas que puedan existir. Yo vengo a hablar de un poco de Zartman. Este es un hombre ya casi unos 90 años, ha dedicado casi toda su vida, más de 60 años, al estudio de las relaciones internacionales y dentro de las relaciones internacionales a la negociación, a todo lo que es la gestión de crisis, a la resolución de conflictos. O sea, es una persona muy conocedora de estos temas, muy conocedora de las relaciones entre los estados, entre los países, muy conocedor de la sociedad como tal. Y creo que es un motivo especial, ¿no? Un motivo especial nos da una oportunidad especial de conocer un poquito de estos temas. Él es doctor honoris causa de la Universidad de Lovaina en Bélgica, es profesor emérito de esa gran universidad Johns Hopkins, donde se han formado parte de las élites gubernamentales, políticas de los Estados Unidos, ha formado muchas generaciones, y me estaba diciendo ayer que todavía sigue formando. O sea, es profesor emérito, está jubilado, pero ha sido contratado para seguir aportando. Y me dijo que su método, más que teórico, si bien es un gran teórico, su método es más práctico. O sea, él está yendo a los lugares del mundo donde hay conflictos más duros, más agudos, más difíciles, más longevos, ¿no? Me estuvo diciendo ayer que ha estado en varias ocasiones en Haití, ha estado en Palestina, ese conflicto que nunca termina, ¿no? Que nunca termina en Palestina, en varios lugares de África. O sea, que él tiene una experiencia práctica y teórica, yo creo que excepcional, y vale la pena. Yo invito a nuestros oyentes, a sus oyentes, a que no pierdan esa oportunidad. Es un hombre muy conocedor, muy afable, muy comunicativo, y vamos a aprovechar, y sé que el público quiteño, ecuatoriano en general y quiteño en particular, público culto, motivado, interesado, con pensamiento, visión crítica sobre los fenómenos de la sociedad, y creo que es una gran oportunidad. Que nos acompañen hoy 17:30 y en Villalengua, Amazonas, justamente frente a la plataforma financiera, no es muy lejos, un lugar, centro norte de Quito, 17:30 en el auditorio del IAEN, es gratuito. Para todo público, queremos que haya todo público, no un público específico, sino todo público que nos acompañe ahí. Doctor Sánchez, mientras lo escucho digo, habría que algunos países deberían invitar entonces al profesor Zartman, ¿no? ¿Cómo no? En este momento no estamos viviendo, sí, realmente un momento difícil, bastante delicado, donde yo creo que las voluntades son fundamentales, las voluntades políticas para arreglar problemas que realmente están produciendo desastres a nivel humano, separación de familias, pobreza extrema, voy a utilizar esta palabra, indignidad entre seres humanos, ¿no? Sí, sí, yo pienso igual. Y si usted supiera, por supuesto, no es la primera persona con la que hablo de este tema y de esta opción cultural y académica, y todo el mundo me dice casi lo mismo. Qué oportuna esta visita. Qué oportuno, un hombre muy conocedor, y ya le digo, ha estado en Burundi, ha estado en Ruanda, ha estado en Palestina, Israel. O sea, es un hombre, y además de todos sus años de estudio, de todo su tiempo de estudio, lidiando con el conflicto social, con el conflicto político, con los conflictos culturales, y en qué momento llega, yo creo que puede ser una aportación relevante. Yo creo que puede ser una perspectiva, nos puede aportar una perspectiva muy interesante, muy útil, de cara a la situación de conflictividad, por supuesto, social, que hay. Y como usted sabe, el conflicto lo atraviesa todo, empezando el dilema de nosotros los seres humanos, que dentro de nosotros hay esas posturas, por momentos conflictuales. iguales, competitivas, hasta los grupos humanos, la familia, la sociedad, el Estado, en su relación con la sociedad, en su relación con el individuo. Entonces, va a ser una magnífica oportunidad. Y lo otro es que nuestros oyentes que estén presentes ahí pueden hacer tantas preguntas como quieran. Ayer confirmamos, doctor, usted está en condiciones, porque ya también en su edad, aunque se ve muy bien de salud, se ve muy activo, muy dinámico, pero me dijo que me pregunten todo. Y ya, imagínese usted, le falta, yo le dije, usted va a seguir viviendo mucho más, usted va a seguir viviendo mucho más, no hable de muerte. Dice, pero yo quería antes de partir venir al Ecuador, ese era un sueño que estoy realizando. Entonces, sé que usted y nosotros ecuatorianos le estamos dando la bienvenida y esperamos que hoy la jornada hoy sea un éxito. Esta mañana, amigas y amigos, con nosotros el doctor Rogelio Sánchez Levis, docente, investigador del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, y por supuesto ha venido con esta invitación importantísima a la charla magistral el día de hoy, 30 de septiembre, desde las 5:30 en la tarde hasta las 8:30. ¿Sí? Muy bien. Mi querida amiga, está esto exactamente lo que usted está diciendo, es así, hasta las 8:30, podemos preguntarle lo que queramos. Perfecto. Público abierto ahora, y muy importante, él va a liderar el claustro de docentes, de profesores del segundo curso de negociación, resolución de conflictos y gestión de crisis del IAEN, que empieza mañana. Todavía hay cupos. Perfecto. Todavía hay cupos, pueden entrar al www.iaen.edu.es. Ahí está el segundo curso de negociación. Inicia mañana, termina 21 de noviembre. Y Salman también es parte de ese claustro. Va a tener ese privilegio, esperamos que nos acompañen, todavía hay cupos y son bienvenidos todos los que quieran. Público general, funcionarios, amas de casa, campesinos, estudiantes, jóvenes, menos jóvenes, todos están invitados. La participación en este conversatorio servirá para conocer las perspectivas de este catedrático estadounidense acerca del conflicto, el poder, la disparidad de capacidades materiales y su influencia en las relaciones y negociaciones, los modelos alternativos de resolución de conflictos, entre otros. Será también de particular interés, amigas, amigos, conocer las apreciaciones del maestro Sarnam sobre la influencia de la simetría en diferentes ámbitos, ¿no?, de intervinculación internacional del Estado ecuatoriano, en los que la distribución de recursos no siempre resulta favorable y donde el país se ve obligado a dotarse de modelos analíticos, habilidades y conocimientos con el propósito de obtener los mejores resultados posibles. Les recordamos el día de hoy en el auditorio del IAEN a las 5:30 de la tarde. El profesor William Sarnam hablará sobre el dilema estructuralista de la negociación Ecuador y sus desafíos asimétricos. Agradezco la presencia del doctor Rogelio Sánchez Levis en La Rayuela esta mañana. Mil gracias, doctor. Esta es su casa. Gracias a usted, querido amigo.